Amén. Buscamos entonces el libro de Ageo, capítulo 1. Vamos a leer casi todo el capítulo. Vamos a observar algo que sucedió en el pueblo de Israel en ese tiempo, que a veces sucede también en la vida de los cristianos. Cosas que de pronto nosotros tenemos preguntas y dudas, y por qué Dios permite esto, por qué hace esto o hace esto otro, y de pronto encontramos que Dios tiene una respuesta para todo esto. Vamos a mirar en Ageo capítulo 1 entonces, y leemos el versículo 2 en adelante. La palabra de Dios dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así dice Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Y sobre los montes. Sobre el trigo. Sobre el vino. Sobre el aceite. Sobre todo lo que la tierra produce. Sobre los hombres y sobre las bestias. Y sobre todo trabajo de manos. Amén. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, hemos abierto tu palabra. Y queremos rogarte, Dios de la gloria, que en este tiempo, Señor, tú abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría. Que esta palabra que tú envías en este día podamos entenderla, Señor. Padre Santo, que podamos comprender qué quieres tú, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, rendimos, Señor, nuestras vidas a ti y pedimos, Señor, que en este tiempo esta palabra se revele a nuestro entendimiento, a nuestras vidas. Que podamos comprenderla, Señor. Y por sobre todas las cosas, ponerla por obra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, que Él comience a trabajar dentro nuestro, Señor. Y que cada palabra, Señor, cada una de ellas, Señor, la grave en nuestros corazones, Señor. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. El tiempo de que el profeta Ageo traía esta palabra era un tiempo donde se tenía que reconstruir lo que estaba roto. Hablaba acerca del templo. Y una de las cosas que tiene Dios es que escucha lo que nosotros hablamos en secreto o lo que nosotros comentamos en nuestras casas o lo que hablamos o murmuramos con otras personas. Dios está al tanto de todo eso. Conoce y sabe todo lo que nosotros pasa por nuestras vidas. Como el padre tiene cuidado de sus hijos, así Dios también tiene cuidado. Como los padres conocen a sus hijos, así Dios nos conoce. Incluso a veces cuando nosotros hacemos, como hijos, hacemos algo fuera de lugar, ya nuestros padres por ahí nos miran y ya este hizo algo. algo te está pasando. ¿Por qué? Porque ya saben nuestra mirada, ya conocen que caminamos distinto, algo te pasa. Y bueno, Dios conoce nuestras vidas también, y Él conoce cuando nos pasa algo. Y aquí encontramos en la palabra, vamos a leer el versículo 2, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios habla directamente, diciendo, este pueblo dice, Dios estaba diciendo lo que el pueblo decía. ¿Y qué era lo que decía el pueblo? El pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En ese tiempo estaban, tenían la necesidad de reedificar el templo. ¿Por qué? Porque lo habían destruido. Y el templo era el lugar principal de adoración. Era el lugar principal donde todos venían a reunirse, donde toda la nación venía a rendir tributo a Dios. Pero ¿qué pasaba? El pueblo que tenía que trabajar y hacer eso, edificar el tiempo, decía, no es el tiempo todavía. No es el tiempo. Más adelante. Vamos a esperar que lleguen los materiales. Vamos a esperar que consigamos más tiempo, que se alarguen los días, que esté más lindo, que... No es tiempo. Todavía no. Si bien aquí habla acerca de un templo que tenía que ser reedificado, yo lo que quiero hablar hoy es de nuestro templo. Nuestro templo. La palabra de Dios dice, o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y yo quiero que medites en el momento que te entregaste al Señor, que comenzaste a servirle a Él, hasta este día, hasta este momento. ¿Cómo está tu templo? ¿Tendrá necesidad de ser reedificado? ¿Tendrá necesidad de que se levante alguna pared que se haya caído? ¿Saben qué? Muchas veces, si nosotros miramos nuestra vida, nuestro templo, vamos a encontrar que aún faltan ciertas cosas ordenar, ciertas cosas poner, levantar alguna pared, algún muro. Cosas que antes estaban levantadas, pero ahora por alguna situación se ha caído. O sea, el enemigo vino, la derribó y tal vez necesita ser levantada o reedificada nuevamente. Entonces el pueblo decía, Dios sabía lo que estaba diciendo el pueblo. Dice, este pueblo dice, todavía no es el tiempo, no es el tiempo de reedificar la casa de Jehová. Todavía no es tiempo de levantar. ¿Saben qué? He encontrado ciertos cristianos que muchas veces también dicen eso. No, todavía no. Más adelante. O todavía no estoy preparado. O esperar que termine esto. O cuando termine ya empiezo y ya me dedico. Y Dios también escucha eso. Y dice, este pueblo dice, todavía no es tiempo. Vamos a ver qué dice el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Saben qué? En ese tiempo, cada uno comenzó a edificarse su casa, y linda, bonita, pero la casa de Dios la habían dejado un desastre. Hacía falta edificarla y no, nada. No es tiempo, todavía no. Pero ellos tenían la casa artesonada. ¿Qué era artesonada? Era labrada, preparada, con una, embellecida de una manera especial. Y la casa del Señor estaba toda despatarrada. Y dice versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Paramos ahí. Entonces, en ese tiempo algunos se dedicaron directamente a trabajar en su casa. Y las cosas, la casa del Señor, no la edificaron. ¿Y para nosotros qué tiene que ver? Para nosotros tiene que ver que a veces nosotros tomamos la actitud de edificar nuestra casa. Dedicarnos nuestro tiempo a nuestras cosas. Y viste, un poco yo también, porque yo trabajo toda la semana. Me la paso desde las 7 de la mañana a 7 de la tarde ahí metido, y al final no salgo y bueno, hoy me tengo que dedicar. Mirá el día, qué lindo que está, ¿cómo no me voy a dedicar? ¿Cómo no voy a hacer tomarme un tiempo? O, ¿por qué no tengo derecho a salir? ¿Por qué no tengo derecho a hacer esto o aquello? Y el peligro de eso es que a veces nosotros nos deslizamos. Y eso es sencillo a veces, deslizarse. Porque se nos hace costumbre y de pronto, en vez de cuidar nuestra casa, edificar aquí adentro, casa a Dios, estamos edificando cosas para nosotros. Buscamos nuestra comodidad, buscamos nuestro encontrar tranquilidad en nuestras cosas. Pero por eso que dice versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Tenemos que pensar, Dios dice, bueno, mediten ustedes. Piensen ustedes a ver si está bien esto que está sucediendo, que esto que está pasando. Y acá tira la bomba Dios. Vamos al versículo 6. Fíjense cómo conoce Dios a sus hijos. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué es esto? Es sencillamente que expresa lo que estaba pasando en la vida de cada uno de estas personas. Aquellos que se habían dedicado, aquellos que se habían consagrado, aquellos del pueblo especial, el elegido por Dios, que de pronto comenzaron a vivir para sí, dejando las cosas de Dios. Y conocía tanto Dios a estas personas como nos conoce tanto a nosotros. Y a veces nosotros caemos en esta rueda. Sembramos mucho, pero recogemos poco. Comemos, pero no nos saciamos. Bebemos y no quedamos satisfechos. Nos vestimos y no nos calentamos. Y acá donde nos pega un poco más duro, que de pronto es más para el argentino, ¿no? Esta parte es como, ¡pum! Esto, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Pareciera que no alcanza todo lo que estoy trabajando y tanto que me rompo el lomo, ¿y para qué? Si me... nada. Metemos la mano y pelucita nomás. Sembramos, pero no disfrutamos. Hacemos cosas, pero no sentimos, no nos gusta. O sea, estamos insatisfechos. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la mirada. Porque antes lo hacíamos con pasión para Cristo, las cosas hacíamos para el Señor. Primero estaba el Señor y bueno, después los demás. Y lo poquito que hacíamos para nosotros, ¿cómo lo disfrutábamos esos momentos? ¿Cómo nos gustaba? ¿Cómo sentíamos el y agradecíamos a Dios? Y de lo poquito que de pronto quedaba en nuestro salario, gracias Señor. Porque no nos hace faltar nada. Y por más que trabajábamos y quedaba poco dinero, sin embargo eso nos alcanzaba para todo. Y ahora pareciera que más trabajamos, más nos esforzamos, más queremos emprender y más vacío está el bolsillo. ¿Qué dice Dios a esto? Versículo 7 nuevamente vuelve a decir: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué tenemos que meditar? Simplemente tenemos que meditar qué estoy haciendo con mi casa espiritual. ¿Saben qué? El trabajar mucho nos quita a veces tiempo importante para Dios. Pregunta: ¿cómo está usted en palabra de Dios, en lectura? ¿Cómo está usted en oración? ¿Cómo está usted en ayuno? ¿Cómo está usted en comunión? ¿Saben qué? Que cuando bajan esas cuatro cosas, baja nuestro nivel. Y bajamos al ritmo de las demás personas, entramos al ritmo del mundo. Nos vuelve a faltar todo. Porque ¿saben por qué? Porque todo viene por bendición de Dios. Y cuando nosotros dejamos de hacer las cosas para Dios en primer lugar que su presencia está en mi vida, en primer lugar buscarle a Él de todo corazón, buscarle a Él en cada momento, ya lo demás toma prioridad en nuestra vida. Cuando dejamos de hacer eso, las cosas del mundo toman lugar en nuestras vidas. Y Dios nos dice: meditar en esto. Piensen en esto. A veces las cuentas son tan fáciles, pero no nos gustan los resultados de esas cuentas. ¿Por qué? Porque las cuentas nos comprometen. De decir que estamos en algo fallando y toca acá nuestra parte, nuestro orgullo. Qué fácil es darle gracias al Señor cuando están las cosas todo bien. Cuando tengo seguro acá mi plata, mi dinero. Pero qué difícil es, sobre todo para el argentino, es cuando le falta el dinero. Se le desmorona todo, se viene todo abajo. Cuando de pronto llega el plazo a pagar la cuota, tal, y no tengo el dinero. Y no es que no me guste cumplir, sino que no lo tengo. Y Dios dice: meditad en esto. Que pensemos en esto. En lo que Él nos dice. Que sembramos mucho y recogemos poco. Trabajamos mucho y nos rinde poco. Nuestro jornal, nuestro dinero entra, pareciera que está en una bolsa rota. Pasa de largo. Y más de uno por ahí pregunta: ¿y ahora cómo voy a hacer? Y Dios dice simplemente: medita en esto. Vamos al versículo 8. Y acá está la solución que Dios nos da para nosotros en esta situación. La solución que Dios da es esta. Dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios nos dice: subid al monte. ¿Qué es subir al monte? Subir es cambiar nuestro nivel espiritual. Subir al monte es buscar la presencia de Dios. ¿Cómo nos cuesta buscar la presencia de Dios cuando estamos en esta situación? Cuando no nos rinde nada, cuando nuestros sueños pareciera que se desvanecen. Y eso que dice Dios: meditad en esto, ¿eh? Y la solución es esta, es buscar a Dios. Y dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa. ¿Saben que no podemos reedificar nuestra casa espiritual sin ir a la presencia de Dios primero? Sin subir al monte. Sin buscar su bendición, sin buscarle a Él. Sin acercarnos a Él. Y dice que cuando nosotros tomamos la actitud de subir al monte y buscar la madera. Buscad el elemento que hace falta para reedificar la casa. Dice que Él va a poner su voluntad. Dice, y pondré en ella mi voluntad. ¿Y saben qué? Cuando Dios pone su voluntad en nuestras vidas, todo es más sencillo, es más fácil. Y dice, y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Vamos bien ahí? ¿Se va entendiendo? Amén. Vamos al versículo 9. Nuevamente, Señor, dice, como para que meditemos, vuelve a decir, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Saben qué? Cuando es algo típico, que cuando las cosas no van como nosotros queremos, nos encerramos. ¿Por qué? Porque nos deprimimos, no queremos salir y no nos das ganas de nada, no queremos ir a la iglesia y si vamos, vamos renegados. Y llegamos a las últimas. Y dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Y pregunta, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y aquí dice Dios, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre el trabajo de manos. Todo el trabajo de las manos. Si ustedes miran cada una de estas cosas que Dios detuvo, su mano habla del trigo, habla del pan, a veces que hay muchos hogares de pronto cuesta conseguir. El vino es símbolo de la alegría, el aceite es símbolo de la presencia. Y cada una de estas cosas tiene un símbolo. Pero ¿saben qué? Simplemente todas esas cosas, a veces Dios permite detenerlas, frena, quita su mano. ¿Saben para qué? Para que nosotros encaminemos nuestra mirada nuevamente a Él. Para que otra vez le volvamos a ver a Él. Y cuando nosotros le vemos a Él, cuando nosotros miramos al Señor, así en un instante todo lo demás se disipa. Ya no tiene tanta prioridad. Cada uno de nosotros tenemos preocupaciones. ¿Y saben qué? Lamentablemente, la mayoría de las preocupaciones que tenemos son económicas. Es de esto, es dinero. Y constantemente el Señor está diciendo, buscad primeramente el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas. Primero, buscad el reino de los cielos y las demás cosas os serán añadidas. Pero pareciera que entra por acá y sale por el otro lado, ¿no? Tenemos que aprender que realmente cuando nosotros nos entregamos al Señor, esto pasa a ser un templo, una casa, la casa de Dios. Y donde quiera que nosotros vamos, esta casa tiene que estar para cumplir la función que tiene que cumplir. La de dar gloria a Dios, la de testificar, la de anunciar el Evangelio, la de llevar las buenas nuevas. Y muchas veces esta casa necesita ser edificada porque se han caído las paredes. En algunos tal vez falta la pared del testimonio, la pared del Evangelio, la pared de la comunión, la pared del amor. Y Dios nos dice, reedificar. Porque cuando levantamos las paredes aquí, cuando se completa esta obra, cuando nosotros meditamos en nuestras acciones, las cosas, si las estamos haciendo bien o no. Todo cambia cuando nosotros nos acercamos a Dios y comenzamos a edificar. Cuando el centro de nuestras vidas pasa por Cristo, todo es distinto. Y en nuestras vidas, tiene que ser Él el centro de nuestras vidas. Tiene que ser Él el principal. Tiene que ser Él el que se lleve la gloria. Y la palabra nos dice para nosotros, meditad en vuestros caminos. Póngase en una mesa, siéntese ahí tranquilo, comience a sacar cuentas y a decirle, Señor, ¿para quién estoy haciendo las cosas? Entonces usted va a ver ahí cómo está en rojo, está en... Nuestros problemas a veces pasan por lo económico. No tiene que ser así. Dios nos llamó a nosotros, no para hacer tesoros en la tierra, sino para hacer tesoros en los cielos. Dios confía tanto en nosotros que nos da la palabra para que la ministremos, para que la enseñemos, para que compartamos. No se la da a los ángeles. Los ángeles están prohibidos llevar el mensaje. Nos la dio a nosotros. Pero nosotros estamos tanto tiempo pensando en el trabajo, en las cosas, en nuestras cosas, que de pronto nos olvidamos del centro. Y de pronto va a pasar una persona al lado nuestro, necesitada, una persona que va al encuentro a la muerte. Y nosotros no le vamos a dar la palabra. Y el Señor está esperando que nosotros le demos esa palabra, porque tal vez sea la última oportunidad que tiene esa persona. Pero yo estoy pensando en cómo voy a pagar, cómo voy a llegar, cómo voy a hacer esto. Que sin embargo, con un cartel bien grande, esa persona va pasando al lado nuestro que dice, necesito ayuda. Y yo no lo veo. Meditad en vuestros caminos, dice el Señor. Porque yo no lo llamé para otra cosa más que llevar mi palabra, para que sean embajadores de Cristo. Mediten en eso. Piensen en eso. Y comiencen a mirar cómo estamos edificados, cómo está nuestra casa. Si necesita ser edificada o no. Si nos gusta estar como estamos, gloria a Dios. Si usted quiere cambiar, gloria a Dios. Esto es personal, esto es cada uno. Pero en muchos hay una insatisfacción aquí adentro. Hay un vacío aquí adentro. ¿Saben por qué? Porque trabajan mucho y levantan poco. Se hacen todo el esfuerzo, todo el cansancio y no disfrutan de nada. ¿Por qué? Porque el centro no es Cristo. Cuando el centro sea Cristo, con un pedazo de pan duro, damos gracias a Dios. Con una taza de mate cocido, le damos la gloria a Dios. No esperemos a llegar a eso. Sino simplemente, hoy Dios nos dice meditar. Vos pensá esto. A ver si yo estoy equivocado, si desde acá arriba yo estoy mirando mal las cosas, porque a mí me parece que de acá arriba estoy viendo esto. Veo tu esfuerzo, veo tu trabajo, veo todo esto, pero también veo que estás dejando ese primer amor. Ya veo que el tiempo que quiero pasar contigo pareciera que no te es importante para ti. Que cada vez que quiero visitar tu casa estás ocupado. Que cada vez que quiero traer una palabra para ti hay otra cosa que te interesa más. Entonces, meditemos, pensemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Será, Señor, te olvidaste de mí? ¿O será, Señor, me olvidé de ti? Amén. Dios le bendiga.